Hola, queridos amigos, gracias por acompañarme en otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Como siempre decimos, si usted en algún momento se siente con voluntad de colaborar con lo que hacemos de esta obra que hacemos en TLV1, va a encontrar tanto entrando en YouTube como en Facebook, ¿no?, un pequeño aviso que dice ayúdenos a crecer. Solamente crecemos solo con su ayuda, porque si tenemos que depender de otra ayuda estamos muertos. Pero le sugiero que si entra por esos portales, sin falta colabore, tiene un menú de opciones en las cuales usted puede, lo que su bolsillo dé, lo que su generosidad le permita, colaborar para que esta obra de TLV1 y todos los que hacemos la programación y toda la ayuda paralela que hacemos en muchos temas pueda concretarse también con la colaboración. También, por supuesto que agradecemos mucho a todos los que lo han hecho ya. Hemos recibido más de 40 donantes, o sea que eternamente agradecido a todos. Les hemos enviado una carta, así que están notificados. También se fundó CEPA, Centro de Estudio del Pensamiento Americano, curso de formación, de los cuales nuestro invitado también ha dado un espléndido curso. Los invito a ver esta presentación. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, ya lo sabe, si usted está con ganas de formarse, colabore, compre un curso y va a aprender tanto como hemos aprendido nosotros a través de todo este tiempo. Y seguramente va a estar reflejado el pensamiento, no solo americanos, no solo argentinos en general, que es donde dimos el puntapié inicial, sino también toda Iberoamérica, que esperamos que de alguna manera generar un polo de pensamiento común. Tenemos todos, en todos los países, ese sentido y tenemos que unificarlo para crear un punto donde de ahí pueda emanar y la gente pueda percibir que hay un sentido común entre todos nuestros hermanos países. El programa de hoy, vamos a dedicarlo un poco al sentido también de las palabras, ¿no? Para mí es un gusto compartir este programa con un gran amigo, que es el reverendo padre Federico Juan Highton. Gracias, Federico, por estar aquí en TLV1. De nada, gracias a vos, Juan Manuel. El padre Highton es misionero católico en el Himalaya, prácticamente en el Asia entero. Pero lo curioso es que cuando uno está en el extranjero, no significa que uno no lo pueda hacer en su patria, ¿no? Pero a veces hay un dicho en el Martín Fierro que dice, nadie gaucho en su tierra. Y en este aspecto, Highton, no viene de una descendencia netamente gaucha, pero ha mamado la tierra, ¿no es cierto? Y en ese aspecto la tiene muy arraigada, por supuesto, la fe, obviamente como sacerdote católico, sino también en su forma de pensamiento. Y a veces cuando uno tiene que estar en el extranjero, tal vez tiene momentos de meditación, obviamente el padre los tiene en abundancia, pero también les permite escribir. Y a veces en la hecatombe diaria no tenemos la oportunidad para poder analizar el sentido de las palabras o el significado de palabras o el destino al cual uno tiene que encarnar esas palabras. Por eso el padre Highton ha escrito un libro muy, muy agradable, muy bueno, que recomiendo y que ya nos va a decir dónde se puede publicar, Esbozo de aforismos. Esbozo de aforismos. Ahí lo tienen en pantalla. Y, por supuesto, tiene que ver con el sentido de lo que es, por ejemplo, la sabiduría divina, la misericordia divina, ángeles, encarnación del verbo, la misa, fe, parricidio, felicidad, purgatorio, infierno, cristiandad, cruz, santidad, heroísmo, martirio, misión de ad gentes, vocación, familia, apologética, estudio, escritura, conversación, cruzadas, España, Argentina, China, sinagoga, ¿por qué no hablarlo con todas las palabras? Fariseísmo, obsecuencia o lealtad, pecado, paganismo, maometanismo, modernidad, masonería, filosofía moderna, finanzas, comodidad, progresismo católico, protestantismo, política, vida cotidiana, mujeres, creación y aforismos. Te has dedicado con profundidad. Cortito, como dice el libro, cortito pero al pie, profundo y concreto. Vamos a ir por dos puntos. Primero, antes de ir sobre el libro en sí, ¿estás como misionero en el Himalaya o el borde? ¿Estás en Pero me están llamando del Himalaya, un segundo. ¿Estás? Ahí apago. Muy bien, bueno, es que el Himalaya también tiene internet, el WhatsApp. Nadie está fuera de la técnica moderna. ¿Estás exactamente dónde? Estoy exactamente, bueno, en el Himalaya, estoy en la frontera de cuatro países, uh-huh. India, China, Bután y Nepal. Más específicamente en una aldea remota que tiene un nombre difícil de recordar, uh-huh. pero que se traduce en español como Madriguera de Serpientes. Mirá. Estoy en la aldea llamada Madriguera de Serpientes, dicho dos palabras. No es fácil estar con un nombre por el estilo. Dios te ha asignado una tarea muy difícil, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y cómo es el misionar hoy? Porque hemos hecho un programa sobre tus trabajos misioneros, en fin, el esfuerzo que significa, pero hoy en día cada vez vemos como que la cosa está más difícil, ¿no? Hay menos misioneros o hay menos vocaciones de misión. Sí, hoy en día la cosa está, podemos decir, más difícil que nunca, porque prácticamente la misión propiamente ad gentes, esto es la misión dirigida a los infieles, a las gentes, esto es a los gentiles, es decir, los que están privados del conocimiento de Dios y de la gracia de Dios, sí. aquellos que jamás escucharon la palabra de Dios, eso se llama la misión ad gentes. La misión ad gentes hoy en día está prácticamente muerta, lamentablemente, lo digo. Porque en buena parte la misión ad gentes, casi en todos los lugares, se convirtió en otra cosa. Depende del lugar. En algunos lugares, en muchos lugares se convirtió en mero asistencialismo, en una repartija de, en un repartir polenta y arroz, ropa de segunda mano o de primera mano, o en una agitación política derecho humanista, a menudo de izquierdista, o en un insano inculturarse. Que termina siendo un asumir las creencias del otro en vez de convertir al prójimo a la fe católica. ¿Me explico? Entonces hoy en día, y por eso es que está muy difícil la misión, porque prácticamente ya no hay más misión. Y lo que modestamente estamos tratando de hacer con algunos colaboradores es tratar de, con la ayuda de algunos sacerdotes, es tratar de restaurar la misión. Tratar de que vuelva a existir la misión católica, la misión allendes, la misión dirigida a los paganos. Hoy en día la mayor parte de la población del mundo todavía no escuchó ni siquiera una vez la predicación de la Santa Fe Católica, que es la fe verdadera, es la única fe verdadera. Los protestantes arrasan las misiones. Tienen una estructura súper organizada, con plata norteamericana. Esos son los evangelistas protestantes. Sí, los evangelistas, que son los protestantes reciclados. Y ellos tienen una estructura de comunicación, de formación, de transporte, de predicación, de instalación, súper bien organizada, de voluntariados. Entonces llegan a lugares donde la Iglesia Católica todavía no llegó. Yo soy testigo, muchas aldeas a las que llegué a misionar, me encontré con una sorpresa, que no había ningún católico, que eran lugares paganos, pero que ya habían protestantes súper instalados, haciendo un proselitismo súper eficaz. Estamos llegando tarde al mundo pagano. Hoy en día prácticamente, pienso yo que prácticamente, buena parte del mundo pagano aún no ha alcanzado por la Iglesia Católica, ya fue tomado en parte por los protestantes. Vos sabés que nosotros vemos que, bueno, obviamente estamos viviendo una crisis católica, no católica, pero una crisis eclesiástica. En la parte humana de la Iglesia. ¿Qué es la parte humana de la Iglesia? La parte humana de la Iglesia se transformó en una salvadora, en vez de salvadora de almas, está en una especie de ONG, claro. Dando de comer o ocupándose de otros menesteres que no tienen que ver con la salvación de las almas. Y eso lo estamos percibiendo, que se origina desde la Santa Sede y que se transformó como una política en todo el mundo eclesiástico católico, de, por ejemplo, de Iberoamérica y sin duda de Europa. Es una tendencia fuerte, no se puede generalizar de un modo absoluto, de un modo totalmente universal, pero es una tendencia fuerte, quizás mayoritaria. Hay algunos que resisten, por supuesto, ¿no? Ciertamente, por ese Dios, porque la Iglesia es la Iglesia católica, es la Iglesia verdadera, está, fue fundada por Dios, está asistida por el Espíritu Santo todos los días, hasta la vuelta de Cristo. Claro. Por ende, la asistencia del Espíritu Santo siempre va a estar, siempre, incluso en los momentos de peores crisis. Y a veces esa asistencia del Espíritu Santo, como decía Roberto Di Mattei en uno de sus últimos libros, decía, a veces esa asistencia del Espíritu Santo se ve, por ejemplo, en un lugar que no sea Roma, puede ser Polonia, puede ser África, puede ser lugares de... El padre Javier me contaba que hace unos días estuvo en Polonia y hay un esplendor de la fe. A ver, hay prácticamente, lo que él me decía, prácticamente hay una cristiandad. Ahora vemos, por ejemplo, en Siria, acaban de asesinar al último sacerdote católico que quedaba en Siria. Hacía 50 años que estaba, lo tomaron grupos de lo que pertenecía al ISIS y al Estado Islámico, no quiso abandonar Siria, hacía 50 años que estaba siendo apostolado, y lo molieron a palos hasta que lo mataron. Dio la vida por sus ovejas, dio la vida por Jesucristo. Bendito ahora, sea Dios. Sin duda, el trabajo del misionero es tan duro como lo fue siempre en la historia de la evangelización y en la historia es duro, de pero la es feliz. Conquista de España, es duro, pero es feliz. El misionero que tiene vocación es muy feliz en la misión. No hay nada más fascinante que la misión. Claro. ¿Cómo se salva un alma? ¿Cómo se rescata un alma? Bien, en primer lugar hay que recordar lo obvio. Pero hoy en día es preciso recordar lo obvio. Jesucristo es el que salva las almas. Él es Dios de Dios, Dios verdadero, engendrado, no creado. Él murió en la cruz y en la cruz nos salvó a todos. Ahora bien, esa salvación, objetivo, universal, debe ser aplicada. O sea, cada hombre tiene que aprovecharse de esa salvación. Eso es lo que se llama la aplicación de la redención. O sea, el misionero ayuda a los prójimos, a los paganos, a que se aprovechen de esa salvación objetiva y universal. Claro. Cristo ya murió por todos los paganos. No va a morir de nuevo, ya murió. Ahora bien, esos paganos no saben que Cristo murió por ellos. Entonces a esos paganos hay que enseñarles que hay alguien llamado Cristo que murió por ellos y que él es Dios y que los salvó muriendo en la cruz y que ellos se tienen que aprovechar de esa salvación. Entonces, si ellos quieren, y ahí está el papel de la libertad, si ellos quieren, aceptan esa salvación. Y si no quieren, mueren en su pecado. Claro, ha dejado porque somos todos pecadores, ¿no? Sin duda, es el testimonio. Pero hoy en día nos encontramos con un mundo relativista, individualista, materialista. Hedonista, nihilista. Exacto. Sinodistas. Claro. Y no debe ser fácil, más allá de uno explicar que la muerte de Cristo vino a salvar las almas, y uno da testimonio de eso, ¿no es cierto? Porque es testimonial, permanentemente tiene que estar difundiéndolo y motivando, no debe ser fácil. Es decir, ¿cómo te encontrás vos en esa tarea? ¿Cómo percibís que lo perciben? ¿Qué efecto y qué conversiones? Bien, hay conversiones en este último año y 8 meses que estoy en el Himalaya, hubo conversiones. Algunas familias, incluso dentro de las conversiones hay grados, ¿no? Algunas son conversiones incipientes que después no perseveran, otros que perseveran y crecen en la fe, otros que empiezan a venir a misa y se les empieza a enseñar la doctrina y se empiezan a enamorar de Jesucristo. Bueno, son... Y otros que me quieren echar a patadas. Ayer me llamó mi compañero, que es un pastor protestante convertido, llamado David. Mira. Y él me llamó y me dijo así, los monjes tibetanos de la aldea te odian. Me odian. Es parte de la aventura. San Francisco Javier... Yo estoy años luz de San Francisco Javier, de él celebramos su fiesta el 3 de diciembre, hace un par de días, San Francisco de Javier decía que los principales enemigos de su misión son los brahmanes. Los sacerdotes brahmanes, sacerdotes hindúes. ¿Son violentos o tienen grave violencia? ¿Po? Los brahmanes, bueno, un brahman, un sacerdote brahman, mató a Santo Tomás Apóstol. Nuestro Señor Jesucristo tenía dos apóstoles, uno era Santo Tomás Apóstol, él misionó en China y en India convirtió a mucha gente, y un brahman lo mató con una lanza. Todavía se encuentra el lugar donde él falleció, donde él murió, donde él dio su sangre, en el sur de la India. Cuando te topás con los monjes, bueno, supongo que ese es un área, llamémosla, donde mayor proporción de espiritualidad hay, digamos, porque por lo menos en el Himalaya no es la India, donde el Estado, donde prácticamente nadie cree nada o debe ser muy pocas las creencias que hay, ¿no? Por el hecho de ser un Estado comunista durante tantos años. Veo que hay una resistencia con estos sacerdotes. ¿Encontrás en otras denominaciones religiosas? India es un país muy religioso. Quizás el país más religioso de la Tierra. India, más que un país, es un subcontinente. Lo preguntaba por el Himalaya, ¿no? Mil lenguas. Y ahí en el, los mil bordes. Lenguas. Bien, y en cuanto a China, bueno, China es comunista, es otro cuadro, otra situación. Y bueno, de todas maneras es una religiosidad pagana la de esos lugares, es una religiosidad con idolatría, con supersticiones, ¿no? Donde no se conoce el Dios verdadero. A veces se lo intuye, a veces se lo balbucea, a veces no se lo conoce. Cuando lográs vulnerar esas trabas o esa falta de conocimiento y lográs sino aceptar. ¿Has logrado los bautismos? Sí, están habiendo bautismos. Sí. Igual en eso, en la diócesis donde yo estoy trabajando, se va muy a poco. Entonces cada convertido tiene que esperar 3 años para ser bautizado. ¿Empezaste vos solo? Sí. ¿Cuántos has logrado ya hasta ahora, por lo menos en un terreno tan difícil? Bueno, aunque sean dos, tres. No, te bauticé a un matrimonio y que estaban en. Ella estaba en situación de morir. Al final se salvó. Y por ende, como estaba en situación de morirse, bien, el plazo de los 3 años se dio. Pero con las demás almas están en proceso de formación todavía, antes de recibir el bautismo. Me gustaría ya haberlos bautizado, pero bueno, tengo que cumplir las prescripciones del lugar, ¿no? De la diócesis. Bueno, vamos a ir un pequeño corte, vamos a seguir con el padre Hayton y hablar un poquito también de este libro, ¿eh? Que es tan importante y que nos va a ayudar a todos. Así que volvemos a seguir. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí en Contracara con la visita del padre Federico Juan Hayton, que escribió este libro que se llama Esbozos de Aforismos. Muy bueno, y me gustaría, hemos mencionado muchas de las palabras. Me gustaría, por supuesto, tiene el prólogo de don Antonio Caponeto, que no hay nadie mejor para prólogos de libros y darle sentido, ¿no?, a lo que uno trabaja. La verdad que ha sido Extraordinario. Me gustaría que me cuentes por qué fuiste sobre las palabras, qué significado le fuiste dando y por qué centraste en temas puntuales, okay. Por ejemplo. Okay. Bueno, más bien voy a contar la génesis del libro. Por favor. Vos no lo sabés, Juan Manuel, pero vos estás vinculado con este libro. Podemos decir que sos corresponsable de este libro. No me digas. Indirectamente. Te estás enterando en este mismo momento. La historia es así. Yo en el año 2015 estaba en Taiwán, estaba estudiando chino y estaba misionando. Y hay algo que no me gusta, que es limpiar la pieza, ordenar la pieza. Es algo que me cansa, me agota. Bueno, así que para no estás para ese menester. La cuestión es que... Se pierde el tiempo. La cuestión es que puse en el iPad, en YouTube, una conferencia o algo para escuchar, para no aburrirme mientras ordenaba la pieza. Que eran unos minutos, tampoco era tanto tiempo. Puse YouTube y puse un programa tuyo, una entrevista que le hiciste a Antonio. Cuando Antonio presentó su libro Cuatro Pedagogos. Sí. Uno de los pedagogos era García Vieira, bueno, el otro creo que Castellani, el otro no me acuerdo, y el otro era un tal Nicolás Gómez Dávila. Sí. Entonces Antonio, yo Gómez Dávila no lo conocía, como casi nadie conoce a Gómez Dávila. Un gran intelectual colombiano, probablemente el mejor de todos los intelectuales colombianos del último siglo. Y claro, cuando escuché la descripción que hizo de Gómez Dávila, el reportaje que vos le hiciste, me quedé fascinado, me quedé deslumbrado. Así que busqué en internet y encontré un libro de Gómez Dávila, me lo leí todo. Estando en Taiwán es imposible conseguir un libro de Gómez Dávila, por supuesto. Y yo ya había leído, que acá tengo un libro de él, Anzuategui. Lo había leído hace muchísimo tiempo, cuando era laico. Y con Anzuategui yo me había descostillado de risa. Y había aprendido y me había hecho mucho bien al alma la influencia de Anzuategui, sumado a Nicolás Gómez Dávila. Eso hizo una ebullición en mi alma. Y como sin darme cuenta, realmente, me empezaron a venir lo que podemos llamar aforismos. O frases análogas a los aforismos. Yo creo que los aforismos es algo muy alto, algo que de la época clásica, del Imperio Greco-Romano, de la civilización, mejor dicho, de la civilización greco-romana. Pero, bueno, por eso pongo esbozo de aforismo, como quien está aproximándose al género aforístico. Claro. Pero me empezaron a venir frases que se empezó a escribir. Y después como me lo gozaba, es el gozo de la verdad, es la verdad que a uno le da gozo. Y como lo gozaba, seguí jugando con las palabras, y seguí escribiendo y y así nació el libro. Y después, en un segundo momento, empecé a clasificar los aforismos por temas, que me llevó bastante tiempo. Claro, es más difícil. Pero la clasificación por temas vino después. Claro. Es más difícil. Porque hay que llevar algo correlativo para que también... Había un aforismo que lo podía poner en varios acápites, pero bueno, tenía que ponerse en uno. Sí. Cuando hablas, por supuesto que nosotros entendemos la misericordia, ¿no? La misericordia divina. Como algo que nos ilumina en todo sentido. ¿Cuál sentido le das? Y la misericordia hoy en día es una palabra muy malgastada, ¿no? Uh-huh. Se le invoca para promover... la impunidad o para subvertir la ley moral. Pero la misericordia es que Dios nos tiene una misericordia, Él es la misericordia en sí mismo y Él nos tiene una misericordia infinita a nosotros. Por eso murió en la cruz por nosotros, para salvarnos, porque nos tiene misericordia, para llevarnos al cielo. Y esa misericordia a nosotros nos permite recibir el perdón de los pecados en pocos minutos, gracias al confesor, puesto por Dios. Y por ende, hacemos la confesión y nos liberamos de la pena de vida de esos pecados, de la pena eterna. Si uno hace un pecado mortal, uno se confiesa, uno queda liberado de todo pecado. Pues uno tiene que cumplir la penitencia en esta tierra, y a veces queda algo más para cumplir, llamar reatos que se pagan en el purgatorio. Pero el purgatorio es temporario, después del purgatorio uno se va al cielo. Viste que hay pero entonces la misericordia nos libera de la pena del pecado, si nos confesamos, Y pero no es solo eso. A la vez no es una mera impunidad eterna, llamémoslo. No es una mera dispensa del castigo. Es mucho más que eso. Es Dios que por su misericordia nos convoca a una misión trascendental. A una misión trascendente. Cada alma tiene una misión magnífica. Y Dios nos da esa misión por misericordia. Unos tienen la misión de educadores santos, otros tienen la misión de conquistadores de la cristiandad, otros tienen la misión de gobernantes santos, como tantos reyes catolicísimos que hubo, otros tienen la misión de periodistas al servicio de Jesucristo, otros de misioneros, otros de confesores. Bien, cada uno tiene una misión, y esa misión viene, es fruto, podemos decir, de la misericordia divina. Claro, en la misericordia, tal cual acabas de decir, lo has explicado claramente, ¿no? Pero hay un misconcepto de lo que es la misericordia. En realidad se le da una misericordia de decir, bueno, Dios tiene compasión y tiene misericordia sobre los pobres, como si uno tuviera que ser nada más que pobre. Es decir, el concepto pobre porque no tiene dinero, concepto pobre porque no... ¿no? Pero no en el concepto pobre... La misericordia divina principalmente hace referencia, propiamente la misericordia divina hace referencia a, de modo principal, a nuestra condición de pecadores, somos todos pecadores, el que esté libre de pecado de tirar la primera piedra, salvo la Virgen Santísima que es Inmaculada y Jesucristo, somos todos pecadores, somos todos una manga de pecadores. Sí. Bien, estamos todos necesitados de misericordia divina. Y por eso estamos necesitados del perdón de Dios, del perdón de los pecados. Y ese perdón nos viene primeramente por el bautismo, y después que estamos bautizados, y seguimos cometiendo pecados después del bautismo, necesitamos la confesión. Con relación... Pero eso de la misericordia solo para los pobres material, en sentido material, eso es una deformación. Bueno, por eso digo, disparate. De hoy entra en una deformación y se cree que la misericordia solamente pasa por ser elegido por su pobreza y no por... Puede ser pobre inclusive el millonario. La peor pobreza es el pecado. La peor pobreza es el pecado y la ignorancia religiosa. Esto es la ignorancia de la religión verdadera. Uh-huh. Esa es la peor pobreza. Y después la pobreza material, desde el punto de vista ciertamente que el gobierno tiene que buscar arbitrar ayudar a los pobres, arbitrar todos los medios. Social, tiene que procurar la justicia social, la caridad, pero desde el punto de vista teológico, uh-huh, si alguien es pobre, no hablo del miserable que está muriendo de hambre, digo el pobre con la austeridad del campesino que, uh-huh, que tiene para comer, ¿me explico? Pero esa pobreza es pone al pobre en una situación ideal para aceptar la gracia de Dios. Si uno es pobre, más fácilmente va a aceptar la gracia de Dios, normalmente. Si uno es rico, uno más bien se apasiona con sus riquezas y es más fácil olvidarse de Dios, es más fácil. Por eso que nuestro Señor dijo que es más difícil... que un camello entre por la cabeza de una aguja, que un rico vaya al cielo. Hay ricos santos, hay ricos santos, por supuesto, digo, pero es más difícil para el rico. Hay algunos que tienen vocación de santificarse como ricos. No, tenemos a San Luis Rey de Francia. Por eso. ¿No? Noble, rico y, por supuesto, un gran cristiano. Sí. En términos de la fe, sí, ¿también la fe es un tema devaluado hoy en día? Por supuesto. Y si hoy en día, con el relativismo, todo el mundo dice cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su verdad. Inclusive se proyecta la igualdad ecuménica donde ya Dios es el mismo para todos y las religiones son el camino hacia el mismo Dios. Eso es un disparate. Mm. Es una cosa ridícula. Es relativismo, va contra la razón. Porque va contra el principio de no contradicción, que es el primer principio del pensar. Mm. Y en la fe se... Pero lo voy a poner con un ejemplo, para que quede claro. O hay un Dios, o hay muchos dioses, o no hay ningún Dios. Pero no puede ser que las tres posiciones sean verdaderas al mismo tiempo. Entonces, el budismo no cree en Dios. El catolicismo cree en un solo Dios y cree que es una esencia divina, tres personas divinas. Hmm. Y el judaísmo cree que hay un Dios, pero que no hay tres personas divinas. Entonces no puede ser que estas tres posiciones sean verdaderas al mismo tiempo. Es falso. Sin duda. O sea, solamente una posición es la verdadera y es la católica. Un tema que no se toca hace mucho y que yo soy de oración hacia las almas del purgatorio, el purgatorio. Sí. Sí. Como que es un concepto también no contemplado. No es un concepto, es una realidad. Es una realidad. Si tenemos la dicha de morir en gracia de Dios, que la mayor gracia de las gracias, morir en gracia de Dios. Y no estamos totalmente purificados, nos vamos al purgatorio. Porque no podemos entrar al cielo un poco mugrientos. Al cielo hay que entrar perfectamente impecable. Creo que son las almas más abandonadas en el purgatorio. Hay un libro de María Imas, que es una... Bueno, si no me equivoco... No conozco el libro de María Imas, sinceramente, pero son las almas más abandonadas, sí y no. No en el sentido de que ya tiene el cielo asegurado. Sí. ¿Me explico o no? O sea, que el tema es que un día purgatorio... Están aguardando. Un día purgatorio es un sufrimiento extremo. El sufrimiento purgatorio es mucho más grande que el sufrimiento de la Tierra. Es terrible, uno se quema vivo, es terrible. Es peor que el infierno. No, es como si fuera un infierno temporario. Para decirlo así, con una comparación breve. Hay un libro muy famoso, un clásico, ¿no? El de María Imas, llama Tratado del Purgatorio, creo que es de Santa Catalina de Génova. Es un opúsculo muy interesante. Pero sí, bajo cierto respecto, son las almas más abandonadas, porque hoy en día nadie reza por las almas del purgatorio. ¿Quién reza por ellos? Y si uno reza por ellos, ellos van a recibir consuelo en medio de sus dolores y se les va a cortar su pena. Por ende, más rápido van a ir al cielo. Y por eso es que la iglesia reza por los muertos. Sí. Bueno, nosotros, o por lo menos en el rosario que hacíamos en mi casa, me acuerdo, se rezaba siempre por las almas, por supuesto, de las almas de la familia y las almas del purgatorio. Cosa que no lo he visto muy seguido, fuera de las almas en misa. Lo que pasa es una cosa que es real también, en el mismo formulario de la misa, en el texto litúrgico, cuando Pablo VI cambia la misa, cambia el texto del rito, el nuevo misal, hay varias llamadas plegarias eucarísticas. En la plegaria eucarística número 1, o canon romano, ahí están mencionadas las almas del purgatorio. Pero las demás plegarias eucarísticas, por lo menos en varias de ellas, no se mencionan las almas del purgatorio. Y eso también contribuye a que la gente ya se vaya olvidando. Claro. Máxime que la plegaria que más se usa es la plegaria número 2. Cada vez menos igual. Hoy en día se escucha muy poco. Planteas dos temas que a los cuales a mí me parece extra, entre el heroísmo y el martirio. Sí. Sí. Bueno, y... Tampoco hay héroes hoy, ¿no? Cada vez se ha modernizado. Hay. Lo que pasa es que ya casi no se habla de heroísmo. O por lo menos no se los reconoce. Se los reconoce si se muere por un accidente o algo por el estilo, pero se le da un grado de heroicidad, ¿no? Obviamente por cumplir con su deber, etcétera, pero falta el sentido profundo de la heroicidad. O sea, yo diría que hoy en día no a los héroes no se los recuerda, por lo menos a muchísimos de ellos. Algunos sí, a Belgrano, a San Martín todavía más o menos se los recuerda, digo, ¿no? Si bien a menudo se deforman sus figuras. Pero hoy en día no se promueve el heroísmo, hoy se promueve una mediocridad. Hoy se quiere nivelar para abajo, hoy se busca la media estadística, el hombre promedio, hoy no se busca hoy no se promueve una concepción arquetípica, heroica o épica de la vida. Sí. Sino hoy se quiere que seamos uno más del montón, que siga la media aritmética. Ah. ¿Y el martirio? ¿Cómo y el martirio es la mayor de las gracias, la corona del martirio. Es morir por Jesucristo, morir por Dios y la fe, no morir por el equipo hacer una agitación política de izquierda. No. El martirio no es la muerte de, ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, nunca murieron con honor eso. Murió ahora en Maldonado, eso no es martirio. Martirio son los que murieron por Dios y la fe, se llama odium fidei. La fe verdadera, la fe católica. Lo que dice la palabra martirio, claro. es el sufrimiento, es el dolor para el logro de algo superior. No, el mero dolor no es martirio. Martirio es la muerte ofrecida, no buscada, sino padecida, pero aceptada con caridad. Es una muerte infligida por enemigos de la fe, es una muerte hecha, causada por odio a la fe. Verdad. España, bueno, hay una hay una lista, conversión, perdón, cruzadas, España, Argentina, China. Eso lo incorporás como que, como un, como qué sentido. Porque por supuesto las cruzadas las tenemos incorporadas en lo que fue Europa, ¿no? Siglo... Sí, sí, pero yo pienso que las cruzadas tendrían que ser una institución perenne. Sí. Me explico. Mientras haya moros que vivan el Corán, pienso yo que las cruzadas tendrían que ser una institución perenne. En el sentido de que el Corán manda a los moros a matar a los no musulmanes. Y entonces si los moros viven eso, van a venir a matarnos. Y si nos vienen a matar, tenemos que defendernos. Hasta por ley natural, ¿eh? Imaginemos una situación en la que nos vengan a atacar los musulmanes, nosotros nos defendamos y el Papa diga, no, no se defiendan. Nos tenemos que defender igual, porque esto no depende de un sello del Vaticano. Depende de defender la defensa, de ley natural, legítima defensa. Entonces, bueno. Las cruzadas deberían ser una institución perenne. No significa que hay que estar haciendo la guerra todo el tiempo. Significa que el instituto debe estar siempre como abierto. Y bueno, y de modo tal que cuando nos atacan ya estemos preparados para defendernos. Claro. ¿Me explico o no? No está en la pasividad o en el pacifismo, sino en una reacción de hombría real. Lo que pasa es que hoy concreta. Se miente, hoy se dice que el Corán es un libro de paz. El Corán no es un libro de paz. Es un libro de violencia y de violencia insana, de una violencia malévola, por no decir maléfica. ¿Vos crees que los que se llaman musulmanes hoy en día, o por lo menos los musulmanes, que integran determinados lineamientos políticos, llámese, más allá de creados por la CIA o el M16 o el Mossad, tipo el ISIS o el Estado Islámico, hay estados más bravos como la Arabia Saudita u otro donde el Islam es muy duro, es muy fuerte, es muy intolerante y muchos, ¿no?, bregan por esa violencia, aunque lo llamen, ¿no es cierto?, como un libro de paz, una religión de paz. En el fondo tiene eso y sufre más el mundo cristiano o está más, digamos, es carne de cañón más el mundo cristiano que ninguna otra religión. Por supuesto, siempre la iglesia más perseguida es la verdadera, la católica. Porque el diablo es el autor último de todas las persecuciones contra los buenos. El diablo es el autor de las falsas religiones. Él va a motivar a que los enemigos de Dios persigan a la iglesia verdadera, a la católica. Y por eso la iglesia católica es la más perseguida a lo largo de toda la historia. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con algunos otros aforismos. Hay uno que viene que es candente. Pero lo vamos a tocar igual. Vamos a un corte y volvemos con el padre Hayton. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Seguimos aquí en Contracara con la visita del padre Hayton y seguimos analizando su libro Esbozos de Aforismos. Muy interesante, por cierto. Habíamos hablado del Corán, sí. Habíamos hablado un poquito de toda esta del sentido islámico y su propia violencia, bueno, que entendemos que la iglesia verdadera, la religión verdadera, obviamente para nosotros como católicos. No es. Solo para nosotros como católicos, es, de facto lo es. Bueno, para hoy, nosotros como católicos. Bueno, la iglesia católica es la verdadera. Sin duda es la verdadera, pero ellos no la entienden como verdadera. Y por supuesto no entienden muchas cosas. Bueno, pero sí, ellos sí. Dicen es la verdadera y ¿qué pasa que nosotros que no la entendemos? Sí la entendemos. Y que no la entienda porque no estudió. Es que no la entienda porque no estudió el catecismo. Claro. Ahora, porque se lo olvidó. El judaísmo, sí. A través de la sinagoga, tienen tanto la Torá como el Talmud. Ambos trabajan juntos, depende de, no, supongo, depende de cada rabino o cada sector, porque ojo que las sinagogas, o por lo menos el rabinato, lo veo idéntico al protestantismo, ¿no? Como no hay una jerarquía, como la Iglesia Católica tiene un Vaticano, tiene una doctrina, ¿sí? Cada rabino tiene su pequeña diócesis o su sector. Buenos Aires tiene 480 sinagogas, ¿sabías? No, 480. No conozco lo mismo. Hay 180 parroquias, 450 sinagogas. Tiene Buenos Aires. Ahora, ¿cómo cuadra acá o cómo lo encarás a la sinagoga, llamémoslo judaísmo, o reemplazado ambos por la Torah y el Talmud? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cómo? La pregunta es cómo lo encajas en tu libro. ¿Cómo lo encajo en mi libro? Oh, bueno, es que en el libro hablo de diversas religiones. Mm. Podemos decir que hablo de las principales religiones. Hablo del catolicismo, que es la verdadera, y también hablo de las demás religiones. Hablo del judaísmo, del mahometanismo, del protestantismo, del hinduismo, hasta el mormonismo, que es una secta absurda, ¿no? Bueno, entonces, presento un panorama de las diversas creencias que hay, ¿no? Tanto de la verdadera como de las falsas. ¿Y encajás al judaísmo o la sinagoga como una... también una religión falsa el judaísmo fue hay tres religiones divinamente reveladas: la religión natural, que fue antes de la elección del pueblo, antes de la elección del pueblo judío de parte de Dios. Después Dios elige al pueblo judío y le da la revelación, le manda a los profetas. Entonces la segunda religión divinamente revelada fue el judaísmo. Pero el judaísmo fue la religión divinamente revelada por un tiempo, fue algo provisorio. Fue hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez venido Cristo, toda la sinagoga, y no solo toda la sinagoga, todos los pueblos paganos, pero en primer lugar la sinagoga, estaban llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por ende, desde nuestro Señor Jesucristo, ya la sinagoga en sí misma ya no tiene más razón de ser. ¿Por qué? Porque tenía que seguir a Jesucristo. Es como, pero no solo la sinagoga, también todas las religiones paganas, todo, el hinduismo, el budismo, el más deísmo, toda la religión y los cultos precolombinos de América, todas las religiones, la judía y las no judías, esto es las paganas, pierden su razón de ser. Porque todos tienen que seguir a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el único salvador. Es Dios que se hace hombre. Y por ende, y Jesucristo, como hombre, era de raza judía. La Virgen Santísima era de raza judía. San José era de raza judía. Los apóstoles eran de raza judía. Entonces, podemos decir que los máximos santos de la historia fueron judíos. Por eso hay una primacía espiritual. Hay una vocación de los judíos a una primacía espiritual. En la medida en que se convierten a Cristo, bueno, están llamados a una mayor santidad que nosotros que venimos del tronco del paganismo. Bien decís, ¿no? Porque yo, en el concepto tal vez ignorante mío, cuando se habla Jesucristo, bueno, siendo judío, con Jesucristo nace el cristianismo, o sea, desde su nacimiento, desde su madre, ya es cristiano. Por supuesto. Ya es cristianismo sí, de por sí. Sí, o sea, sí. Nace el catolicismo. No hay nada que lo ate. Con Jesucristo nace el catolicismo. Totalmente. Entonces, totalmente. No tiene nada que ver. ¿Cómo encaja la modernidad? Bien. ¿Cómo explicarías la modernidad? Bien, yo uso modernidad no en un sentido cronológico, sí. No. Sino en un sentido ontológico, en un sentido metafísico, como categoría filosófica, como un modo de pensar, que pone en el centro al hombre. Entonces, opongo modernidad a teocentrismo. Hay dos modelos. El modelo medieval en el sentido axiológico, no en el sentido cronológico. Esto es medieval en el sentido de teocentrismo y modernidad en el sentido de antropocentrismo. Entonces, hay una contraposición. El espíritu católico pone a Dios en el centro. Todo empieza por Dios, comenzando por el hombre. Pero para el espíritu moderno todo comienza por el hombre, empezando por Dios. Entonces son dos espíritus, el católico y el moderno, son dos espíritus esencialmente contrapuestos. En este sentido, uso el término modernidad. Por ende, en el sentido negativo de la palabra. Porque la modernidad se alzó en contra de la primacía de Dios. La modernidad destronó a Jesucristo. Fue un proceso universal de apostasía que comenzó en el siglo XIV con la filosofía nominalista de Ockham. Siguió con la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, perdón, siguió con la Revolución Protestante. Después de la Revolución Protestante vino la Revolución Francesa, después la Revolución Comunista y ahora la Revolución Mundialista, que es pansexualista, relativista, hedonista, nihilista. Claro, es la negación de la eternidad y, por supuesto, de la trascendencia. Obvio. ¿Planteas el tema de la masonería también? Sí, claro. ¿Es parte de la modernidad? Claro, sí, la masonería es diabólica de por sí. Por supuesto que es diabólica, fue llamada por León XIII, y yo creo que se quedó corto, fue llamada por León XIII una secta llena del espíritu de Satanás. Esa es la masonería, una secta llena del espíritu de Satanás. Desafía a Dios, ¿no? Claro. ¿Y las finanzas? Porque por esto está todo correlativo a lo que venimos a hablar. Son tópicos relacionados, sí. ¿Y las finanzas forman parte de todo este mundo masónico? Bueno, es que la finanza es moderno. Las finanzas modernas, las finanzas como están dadas hoy en el sistema del capitalismo salvaje que nos agobia y nos tortura y nos carcome. Hoy en día las finanzas, según una estadística que leí hace mucho tiempo, que vos me corregirás, quizás está desactualizada, las finanzas mueven 25% veces más el dinero que la producción real de bienes. Y diría que más. Y entonces los especuladores del dinero, tipos que no producen nada, sino que simplemente están especulando, son los que se quedan con casi toda la plata. Y los tipos que realmente trabajan y producen bienes reales para la gente, se llevan la menor parte de la torta. Es parte del absurdo. El padre Menviel decía que el corazón del capitalismo salvaje, por supuesto no somos ni comunistas ni capitalistas, somos católicos. Sí. Padre Menviel decía que el corazón del capitalismo salvaje, si bien se podría hablar teóricamente de un buen capitalismo, no vamos a entrar en eso, en la discusión que hay entre los expertos. El corazón del capitalismo salvaje es la usura. Y hoy en día, si bien quizás teóricamente podría haber unas buenas finanzas, creo yo que sí. Por ejemplo, unas buenas finanzas es en el medioevo, que había montes de piedad. Se prestaba plata, creo que fue el medioevo, es algo católico, en los montes de piedad, donde se prestaba plata sin interés, para que los pobres puedan desarrollar sus negocios, sus emprendimientos. Eso es una buena finanza, es una buena concepción de las finanzas. O sea, las finanzas en cuanto tal no está mal, el problema es la usura. La especulación, la usura. Bueno, vos fijate que en la Argentina tenemos... Perdón, entonces las finanzas, la usura es el corazón del capitalismo salvaje. Bueno, y eso es lo que nosotros vivimos. La deuda externa es un epifenómeno de esto. la renegociación, siempre en las peores condiciones. Por sí. lo tanto, el usurero... Yo en las misiones, donde yo estoy, en las misiones, en el Himalaya, hay gente, son parias, son gente paupérrima, que cuando tienen que mandar a alguien al hospital, pues alguien de la familia se enferma, tienen que contraer una deuda para pagar el hospital, a los usureros le prestan la plata con un interés extremo, con anatocismo incluso, y se tienen que, para pagar la deuda, tienen que irse a trabajar como picapedreros a la extrema, a lugares inhóspitos, vivir en toldos, dormir en el suelo, para poderle pagar a esos miserables usureros. Bueno, eso es lo que vamos a vivir los argentinos dentro de poco, porque el gobierno promovía grandes inversiones. Toda la inversión que vino, la mayoría es buitre, fuera de las que ya están establecidas, son las que han invertido un poquito más aquí, pero por lo general es buitre, porque no hay nadie en el mundo que le pague el 28% de interés anual a cualquier inversión que haga. Por lo tanto, compran títulos públicos y ese 28% tiene que salir del trabajo argentino. Porque ¿dónde saldrá el 28% que se lleva un tipo por poner $1,000? ¿No es cierto? ¿Cómo le das $300 al final del año? ¿De dónde sale ese dinero que no generó nada? Solamente especulación. En fin, eso es lo que vivimos en la Argentina y eso es una usura concreta, concreta. También hablabas del progresismo católico. Católico entre comillas. Sí, y protestantismo. Católico de nombre. ¿No? Católico entre comillas, progresismo. Hoy está todo confuso en eso. Bueno. Hoy en día una confusión extrema, una confusión. Pero cuando te referís al progresismo, y en ese progresismo podemos meter la mujer, podemos meter una serie de temas, la política. Es que el progresismo deforma todas las verdades cristianas. El progresismo niega todas las verdades cristianas. Todos los aspectos de la fe, el progresismo, y de la vida humana, el progresismo, especialmente de la fe, el progresismo los destruye, los modifica, los sustituye, los invierte. Entonces hay una pastoral progresista y una pastoral católica. Hay una teología sacramental progresista y una teología sacramental católica. Hay una concepción católica de la política y una concepción progresista de la política. Hay una concepción católica de la liturgia y una concepción progresista de la liturgia. Hay una concepción católica de la escatología y una concepción progresista de la escatología. Hay una concepción católica de la apologética y una concepción progresista de la apologética. Y así con todo. ¿Y la política? El progresismo, en el fondo, es otra religión. Es otra religión. Falsa, claro. ¿La política qué? ¿Y la política? ¿Entra en el progresismo? Es decir, ¿se ha desvirtuado? Cuando uno habla de política, hay una concepción católica de la política, usando una fórmula membieliana, claro, en uno de los títulos de sus mejores libros, Concepción Católica de la Política. En una concepción católica, hay una concepción progresista de la política, hay una concepción islámica de la política, hay una concepción moderna de la política. Bien. Digamos que, por supuesto que podemos seguir tocando más temas de aquí, pero todos estos aforismos de los cuales que vos lo encarnás y los encarnás en tu misión, ¿no? En tu actividad misionera. Y sin duda en tu actividad misionera tenés que encontrarte con toda esta batería de temas de los cuales los tenés que estar planteando permanentemente. Sí, sí. ¿Es duro ser misionero? Es una inmensa alegría ser misionero. Es un gozo, para mí es el gozo máximo. Es hermosísimo. Uno es instrumento de Dios para abrir el paraíso a los prójimos, Juan Manuel. Uno cuando hace el bien se alegra. Hay más alegría en dar que en recibir, dijo el Señor. Y bueno, ¿y qué es lo máximo que podemos dar? Lo máximo que podemos dar es ayudar a los próximos a que se vayan al cielo. Y después de eso, lo máximo que podemos dar es tratar de restaurar el reinado de Jesucristo, el reinado social de Jesucristo en esa tierra. ¿Por qué? Porque el reinado social de Jesucristo es una gran ayuda para que las almas se vayan al cielo. Si vivimos en Sodoma y Gomorra es mucho más difícil salvar el alma. Pero si vivimos en un estado católico, en una ciudad católica, y es mucho más fácil salvar el alma, ¿no? Bueno, es el espíritu misionero, obviamente, con alegría y todo. Yo digo, es difícil, porque la primera pregunta es de un laico, que uno entiende el esfuerzo y la alegría que significa, pero también vive de la comodidad del mundo moderno. Sí, pero la comodidad del mundo moderno al fin aburre. La comodidad del mundo moderno aburre. Cuando te vas a comer afuera, te vas de vacaciones, comes unos buenos platos de comida, llega un momento que ya está, te saciaste el estómago. Ya está. Viste los paisajes lindos. Y ya te cansaste, ya está. Y ahora, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Me explico o no? ¿Qué sigue? ¿Me explico o no? Algo más trascendente. Entonces, la comodidad rápidamente toca su techo. ¿Y después qué? Después viene el aburrimiento. El hombre moderno es un hombre aburrido. Sin duda. Si tuvieras que motivar a otros chicos, no solo sacerdotes, sino laicos. Sí. ¿Qué le dirías para fortalecerlos y engancharse en este camino? Y lo que les diría es que cada uno tiene una misión dada por Dios, que Dios invita a cada alma a una misión particular, una misión irrepetible, una misión magnífica, una misión apasionante, y que cada alma tiene que descubrir esa misión y abrazarla y para salvar el alma, para dar la mayor gloria de Dios, y encima, para mayor gloria de Dios, para ayudar a los prójimos a que también salven el alma. Y algunos están llamados a santificarse formando una familia, otros luchando hasta la muerte por la patria católica, otros yendo a misionar, a plantar la cruz en los lares de la infidelidad, otros batiéndose a duelo contra los enemigos de la verdad, bueno, duelo en el sentido poético de la palabra, ¿no? Bien, cada uno según la vocación dada por Dios. Y esa vocación hay que descubrirla. Entonces le decimos a todos, si tienen espíritu o ganas, bueno, que den el primer paso. Y si algunos quieren venir a misionar, bienvenidos. Y algunos no saben si tienen vocación. Y si están dudando, si alguien quiere ir a misionar para salvar las almas, para convertir a los paganos, para ayudar a los paganos a que se vayan al cielo. Pero uno no sabe si Dios lo llama o no lo llama a eso. Que venga y en el terreno lo discierna. Pero que no se quede perdiendo. Tal cual. Yo no se quede perdiendo el tiempo. Me llama o no me llama, me quiere o no me quiere. ¿Me explico o no? Como un adolescente de 13 años que está con la. Federico, si alguien quiere comprar este libro, que lo va a ayudar muchísimo y obviamente es una forma de colaborar con tu misión, ¿no? Con tus viajes, con tu trabajo, con tu esfuerzo. Que nadie lo compre por colaborar. Que lo compre porque por amor a la verdad. Pero porque hay gente que. Lo dije mal. Hay gente que te compra el libro te da un favor, te da una limona, te compra el libro. No le interesa el libro. El libro fue escrito para aquel que le interesa leerlo. No fue escrito como un bono de beneficencia. Para bono de beneficencia, está lo bono de beneficencia. ¿Me explico o no? Bueno, es que en realidad el que lo va a comprar lo va a leer. No siempre, hay gente que lo compra simplemente, no sé, para ayudar, pero si me quieren ayudar, que me ayuden. Bueno, si no lo si me quieren ayudar, que me ayuden. Si no lo va a leer, no lo compre. Pero si no lo van a leer, que no lo compren. Pero si lo compran... Porque el libro fue escrito para que lo lean. Decime. Digo, para ayudar hay otros canales. Digo, ¿me explico o no? ¿Seguro? La cuenta bancaria, hay otros canales para ayudar. Total, claro, bueno, ya hay de sobra. Claro, viste. Federico, si tu vida, ¿y dónde? ¿Dónde le ubica? Bueno, está por el momento, bueno, fue editado por Parresía Ediciones y va a estar a la venta en el Centro Guadalupano, la calle Bartolomé Mitre, 1721 creo, se llama Federal. Librería Imagen y Palabra, va a estar ahí, y después bueno, también va a tener que estar las mejores librerías, las librerías católicas, ¿no? y nacionales, ¿no? No lo van a poner, viste, en la librería del Alto Palermo, ¿no? No creo. No lo van a poner en la librería, claro. Ni en el Nordelta, ni claro. En el 11. Claro. Pero, claro. Federico, te agradezco muchísimo por todo. Y bueno, y te pido. Y también está en formato. Digital. El Padre Javier lo puso también en formato. Padre Javier está adaptado a la. Kindle o algo así, está en Amazon ahora. En Amazon también. Yo no sé cómo se maneja eso, pero él lo hizo. Bueno, está bueno, pero él es está available. Él es un experto. Federico, mil gracias. Te deseo gracias todo lo mejor. Rezamos mucho para que toda tu misión sea el éxito. Bueno. La conversión de las almas sea un hecho multiplicador. Así lo esperamos. Y rezamos mucho por vos y por tu misión. Bien, y yo también te deseo lo mejor en tu lucha para que la patria vuelva a ser católica. Necesitamos un caudillo católico que restaure la patria en Cristo. Necesitamos que los católicos, los patriotas, que necesitamos unir filas entre los católicos patriotas, unir filas. Dejar afuera tanta cosita. Y para que Cristo sea reconocido como rey de la Argentina, para que vuelva a ser reconocido como rey de la Argentina, necesitamos un caudillo católico y patriota. Que dé la vida por la patria, que dé la vida por Dios. Que restaure la cristiandad. En eso estamos. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Gracias, Federico. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hemos tenido esta entrevista con el padre Hayton, que creo que quedó algo pendiente del libro de Anzuati. Me gustaría que lo leas. Dos cosas. Primero, que bueno, en una conferencia televisiva, a veces algún concepto puede en la expresión así rápida, en la charla, como llamémosla, de café, algún concepto teológico puede ser que no haya sido expresado con perfectísima claridad. En tal caso pido disculpas y mi doctrina no es otra que la doctrina católica. Bien. Así que si algún purista de la ortodoxia descubre algún ripio en alguna expresión, le pido disculpas y desde ya, a priori, mi palabra no quiere ser otra que la palabra del catolicismo, que es la fe verdadera. Bien, hecha esa aclaración, se distingo, ¿me explico o no? Porque uno cuando escribe un libro, uno puede estar atento a cada palabra, revisarlo, volver a revisar, consultar si hace falta. Pero en un reportaje televisivo a veces se puede prestar alguna ambigüedad, alguna falta de claridad, en tal caso ya desde ya pido disculpas. Bien, en segundo punto, porque la vez pasada que yo dije, hice una mención al Rosario, y me acuerdo uno que vio un televidente y dijo, ah, no, el padre Federico no promueve el Rosario. Dice, el Rosario es una oración sacrosanta, santísima, urgentísima. Bien, quiero terminar con una frase de Anzuati que decía, hoy el hombre exige que se lo rehumanice, que se lo vuelva a su condición de hombre, necesitado de asombro, que se lo escandalice con la verdad. Hoy tenemos que escandalizar al hombre con la verdad. Escandalizar al hombre con la verdad. Quiero terminar con esa frase de Anzuategui en su libro Monólogos con Lady Grace. Es que es la única forma de sacudirlo al hombre, ¿no? Para que vuelva en sí, porque parece que como que estuviera dormido. Federico Hayton, el mayor de no diría éxito, sino la mayor bendición por la misión que haces. Y te agradezco muchísimo. Gracias, Juan. Eso es para el bien de la iglesia y para el bien de la patria. Bueno. Gracias. A todos ustedes, quiero agradecerles, por supuesto, que acompañen este programa. Para mí tenerlo a Federico Hayton acá es un placer, primero porque veo un misionero con un espíritu misionero de verdad, ¿no? Con mucho ímpetu. Una vez se pone en la posición cómoda y dice, tener que moverme acá al Himalaya, ¿sabe Dios qué me voy a encontrar? Porque o vamos de turismo, ese turismo todo organizado, todo perfecto, pero no es un turismo este, es una devoción de fe, es un esfuerzo de fe, y un esfuerzo con una misión puntual, convertir almas, que no es fácil. A nosotros nos cuesta convencer a la gente, como decía Antoine, es más fácil engañar a la gente que decirle que fue engañada, ¿no es cierto? Es muy difícil eso. Por lo tanto, el esfuerzo, el trabajo, la misión que tiene, es fuerte, es dura, nadie pide que sea fácil, porque los caminos son difíciles, requiere el esfuerzo para que el logro sea mayor y la bondad de Dios en su plena gloria se santifique. Nosotros lo vemos en la parte terrenal, ¿no? También nosotros tenemos una misión como argentinos. ¿La misión cuál es? Ser conscientes de Dios, nuestro espíritu, por eso somos trascendentes, por eso buscamos la trascendencia a través de la espiritualidad, pero también de la argentinidad. La argentinidad es lo que Dios nos permite en nuestra propia patria, hacerlo bien, con honestidad, con seriedad, llevarlo hacia el buen camino, el bien, la verdad y la belleza, ¿no? Los tres factores fundamentales que tanto se toca en este canal, pero que es la esencia, por eso decimos toda la verdad. Pero toda la verdad implica tirarse a la pileta y decir cuestiones que hasta son políticamente incorrectas. pero tienen que ser políticamente incorrectas porque no hay nada correcto en este mundo. Entonces nosotros tenemos que pasar a la incorrección para demostrar que la corrección del mundo moderno, la corrección de que vive el mundo hasta eclesiástico, espiritual en general, está errado. Porque esa corrección es la impuesta por una globalización que dice esto tiene que ser así, tipo pensamiento único y no puede salir ni sacar los pies del plato. Y la incorrección es lo que hace que nosotros podamos disentir, pensar, analizar y buscar el camino correcto. Y eso es duro para muchos decir la verdad, lo que acaba de plantear. La verdad duele, la verdad hiere, pero es la verdad. Y nosotros en la Argentina, como muchos sufren en el mundo entero, entre todos los conflictos que estamos viviendo hoy en día y que lleva a un quiebre social, a un quiebre espiritual, a un quiebre territorial, a un quiebre económico, que lo estamos viendo porque lo estamos sufriendo, no es posible que 40 millones, 43 millones de argentinos, el 33% esté bajo la línea de pobreza en un país como el nuestro. Es inconcebible. Obviamente la usura tiene que ver, la venta del patrimonio argentino tiene que ver, el saqueo tiene que ver, es decir, ya sabemos que están toda esta manga de buitres usureros que están permanentemente tratando de comerse la carroña de lo que queda de la Argentina. Pero nosotros como argentinos tenemos que resistir. Y yo le veo al padre Hayton, que me parece hasta inocente, pero tiene una polenta que hay que seguir y sigue, y no le hace miedo ni ascuas a nada. Avanza con la verdad, avanza con la fe, avanza con la espiritualidad. Y eso demuestra que nosotros no tenemos que tener miedos tampoco como argentinos en avanzar por la patria, en avanzar por la verdad, en avanzar y no tener miedo, no importa qué opine el de al lado, no importa si esto es políticamente incorrecto, no importa si, viste, si atacamos al feminismo porque defendemos la fe o defendemos la familia, no importa si vamos contra la usura porque están tanto en determinados grupos financieros, usureros, que ya sabemos quiénes son y dónde vienen, que están ejecutando el futuro del pueblo argentino. Plus todos los conflictos que vamos viviendo y todo este espacio, toda esta esencia que quiere destruirnos moralmente, destruir el sentido de patria, destruir el sentido humano, destruir nuestro futuro. Y ahí es donde nosotros tenemos que copiarlo a Hayton, al padre. ¿Por qué? Porque avanza y avanza con alegría. Y nosotros tenemos en el proyecto Segunda República el espíritu combativo con alegría. Lo hacemos con alegría. Sabemos que es difícil todo, sabemos que no tenemos un camino fácil, que todo es complicado, que va a ser difícil, que no nos vamos a rendir honores, no buscamos eso. Buscamos la fuerza espiritual, la fuerza de San Miguel Arcángel que nos permite combatir como un ejército terrenal hacia la verdad, la belleza, ¿no?, y la esencia espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo el resto no sirve para nada. Por eso, no duerma, despiértese, participe, no se quede, porque la Argentina se pierde. Y la Argentina depende de nosotros, no depende de otros. Los espero en el próximo programa de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias. Federico.